Bien, amigos, empezamos la última parte del programa Opinión y seguimos conversando con los dos candidatos a regidores al distrito de Ate, es el señor Wilder Rómulo del partido Fuerza Social y también el señor José Pando Tiburcio del mismo partido, quienes nos están explicando lo que van a hacer en la gestión municipal en caso sean elegidos en estas elecciones municipales del 3 de octubre. Hablemos un poco sobre el tema del transporte, básicamente, y la contaminación en el distrito de Ate Vitarte. Se sabe que Ate Vitarte es un distrito populoso y con bastante, es un sector industrial, básicamente, y que justamente en esta zona hay bastantes problemas de contaminación y del transporte, la congestión. ¿Qué es lo que piensa realizar en caso lleguen a llegar a la alcaldía de Ate Vitarte a gestionar? Bueno, una de las principales cosas es la defensa de las áreas verdes. Lamentablemente, cuando yo llegué a Huaycán hace 26 años, justamente una de las razones por las cuales yo me quedé fue porque me sentía mucho mejor, porque soy asmático. Pero el asunto es que todas las áreas de chacra que habían en ese entonces se han reemplazado hoy día por urbanizaciones. Y estas urbanizaciones no han considerado realmente tener muchas áreas verdes. Tú puedes pasar de Santa Clara hacia arriba y las áreas verdes son muy escasas y eso incide directamente en la salud. No tenemos áreas verdes, somos una ciudad sin pulmones y eso en gran parte se debe a que muchos de los empresarios que han estado ligados a este sector de inmuebles han estado ligados al poder local. Nosotros queremos romper eso. En lo posible vamos a propender a hacer áreas verdes. Hay también cerros, los cuales también con un trabajo técnico se puede arborizar y de paso se va a dar seguridad a quienes viven en cerca de estos sitios de riesgo. Vamos a tratar juntamente con otros municipios de mejorar todo lo que es la ribera del río Rima, que hasta ahora no se ha tomado muy en serio, y también es importante diferenciar lo que es zonas residenciales de zonas de trabajo. Todos tenemos derecho a trabajar, pero hay muchas empresas pequeñas que también contaminan y también hay empresas que no son tan pequeñas que también contaminan bastante. Entonces yo creo que el trabajo de defensa del medio ambiente es uno de los principales pilares que nosotros tenemos. Y lo bueno y lo conveniente es que nosotros no tenemos ningún compromiso con ninguna empresa para estar coludido con ellos y de esta manera de repente hacer pactos por debajo que perjudican al final la salud de la población, que es lo más importante. Ahora, el otro tema que es también importante es el tema de la corrupción, que también es algo que se discute mucho entre los candidatos y que justo en estos tiempos está en el tema de agenda, en la prensa y bueno, en la política nacional. ¿Qué es lo que ustedes proponen para, de alguna manera, garantizar a los pobladores de Ate Vitarte de que ustedes, como en su gestión, van a hacer las cosas de manera limpia, sin corrupción? ¿Cómo van a garantizar esa transparencia? Mira, yo te diría que la transparencia empieza no solamente cuando el alcalde ya se ubicó en el sillón municipal. La transparencia debiera empezar desde que hay movimientos que están candidateando y que debieran explicar cuál es la naturaleza de los fondos que manejan. Si tú te paseas por la carretera central, vas a ver que las paredes del distrito han sido pintarrajeadas básicamente por tres grupos. Y estos grupos nunca dicen cuánto es la suma que realmente tienen. Nosotros, si lo podemos decir abiertamente, estamos invirtiendo 30.000 soles en toda la campaña y eso es una bagatela comparado con la millonada de dinero que invierten otros candidatos. Y esto, pues, al final todos sabemos pues que los políticos en el Perú no son exactamente Papá Noel, ¿no? No regalan por nada, no invierten por nada. En el distrito de Ate se gasta más dinero en propaganda que en San Isidro, en Surco, en Miraflores. Y eso, obviamente, tiene como interés subyacente el meter las manos a las arcas municipales y no dejar que la población fiscalice. Nosotros justamente creemos que lo principal en esto es la transparencia desde ahora. Por eso decimos cuánto es lo que gastamos. Podemos decir que este poco dinero que tenemos en la campaña es producto del aporte de los que están candidateando y no tenemos ningún sponsor, empresario que nos esté dando nada para después pedirnos nada. Me gustaría preguntarle al señor José Pando sobre otro de las propuestas que tienen en su plan de gobierno, como es el apoyo total a la juventud, a la mujer y a la tercera edad. ¿Cómo se va a dar ese apoyo en caso lleguen a la gestión de la alcaldía? Un programa de por ejemplo, de incentivo de promoción, de un programa que dé oportunidades a los jóvenes, a las mujeres y a los ancianos para poder mantenerse en actividad. En caso de los ancianos, en el caso de los jóvenes, tenemos un programa de preparación. Estamos impulsando la creación, y esto es nuestra propuesta de plan de gobierno, del Instituto Tecnológico Superior. Ese instituto va a poder dar las oportunidades de brindar, ¿no?, una preparación, un tiempo bastante breve, y que les pueda permitir que el joven se haga de un oficio, y con ese oficio pueda tener ingresos y pueda de repente buscar, ¿no?, mejores alternativas de desarrollo social y personal. Pensamos de que la municipalidad debe ser un promotor de una actividad de realización del joven. El joven ahorita está sin una posibilidad de repente, sin el apoyo familiar, económico y social. Considerando ese tema, consideramos de que la municipalidad debe tener esa visión de permitirle al joven, darle la posibilidad, ¿no?, de desarrollarse como persona, en lo educativo y en lo social también. Esa es nuestra propuesta. Y en cuanto a la gente, a las personas de la tercera edad, ¿hay algo concreto que desean realizar? A ver qué. Bueno, en cuanto a la tercera edad, realmente es un problema no de ATI, sino es un problema de todo el Perú. Yo te digo, en cuanto a salud como médico, si tú tienes un paciente anciano, no tienes dónde hospitalizarlo. Y los mismos médicos a veces tienen que priorizar otros pacientes más recuperables para brindarles, por ejemplo, una cama en un hospital nacional o no. Obviamente nosotros como gestión municipal vamos a dar, en la medida de las posibilidades, un apoyo a la tercera edad, en el sentido de tratar de darles espacios, así como se da espacios a los jóvenes, a los ancianos también, para que puedan hacer tertulia, para que desarrollen sus actividades culturales, que no se pierden con los años, y también la asistencia médica en lo posible, porque este es un sector realmente que ha sido desatendido, porque no son un sector que haya retorno de ningún tipo, ¿no? Eso va a revelar la naturaleza social de la gestión municipal. Hay otro tema que también, que creo que es la pregunta final que me queda, es sobre el tema, es un poco engorroso, sobre el tema del estadio monumental, que genera mucha mucho caos, mucho pandillaje y bastante problemas a los vecinos, tanto de ATE como de La Molina, y que ha incentivado de que la gente salga a protestar. ¿Qué es lo que ustedes piensan realizar para, de alguna manera, contrarrestar esta violencia que generan las barras bravas, por ejemplo, cuando hay partidos de fútbol o cuando hay conciertos y hay bastante gente que se empieza a generar caos vehicular, sobre todo? ¿Hay alguna propuesta para, de alguna manera, menguar este problema? Bueno, el problema en sí no es el deporte, ¿no? El problema en sí es que geográficamente este estadio está mal enclavado. Eso se hizo durante la gestión del señor Pajuelo, y lo grave de este asunto es que esto iba a ser un parque zonal. Esta área no era destinada para un estadio, sino era para un parque zonal. Pero de ahí cuáles están las cosas, y teniendo esta semejante construcción en el distrito, obviamente tampoco no vamos a tener un elefante blanco en un distrito que básicamente es un distrito pobre. Indudablemente sería bueno darle usos, pero siempre sopesando el riesgo-beneficio, ¿no? Hay actividades culturales que de repente, ¿no?, sería bueno que todas esos jóvenes que van en masa a un espectáculo futbolístico fueran con igual alegría a un espectáculo cultural. Yo creo que hay espectáculos culturales de sobra que pudieran hacerse. Y obviamente el deporte tiene su espacio, pero el problema de las barras bravas no solamente es un problema municipal, Yo creo que, para empezar, no deben haber espectáculos ni cotejos de fútbol que arriesguen el vecindario. Bien, le agradecemos tanto al señor Wilder Rómulo como al señor José Pando su presencia el día de hoy y les deseamos la mayor de las suertes en estas elecciones. Amigos, hemos llegado al final del programa y nos vamos a reencontrar el día de mañana aquí en Radio San Borja a las 4 de la tarde en Opinión. Muy buenas tardes.